perdió. Se perdió por el camino. Un beso ya no vale nada, tampoco los deseos. La mermelada, las tostadas, no es del sabor que yo quiero. Se perdió por el camino. La pureza se perdió por el camino. Eso ya no vale nada, tampoco los deseos. Mermelada, las tostadas, no es del sabor que yo quiero. La pureza se perdió por el camino. La pureza se perdió por el camino. Eso ya no vale nada, tampoco los deseos. Mermelada, las tostadas, no es el sabor que yo quiero.